ahora vamos a nuestra primera entrevista. Está con nosotros en cabina Beto Ortiz, el muy famoso escritor y periodista, que acaba de perder de una manera barroca, inexplicable, una columna que muchos leían y que consideraban importante en el diario Perú 21. Yo la verdad es que no entendí bien la figura, pero al final Beto Ortiz se ha quedado sin columna y Perú 21 se ha quedado sin Beto Ortiz. Cuéntanos, ¿por qué Beto? Buenos días. Buenos días, César. Mira, en realidad, yo le encuentro dos explicaciones, ¿no? Primero, yo creo que tengo alguna especie de vocación de Juana de Arco, pero siempre acabo prendiéndome fuego solo, ¿no? Después, ya con la cabeza fría, he revisado lo que ha pasado y me parece que no valía la pena este gesto, de repente, como tú dices, barroco o desmesurado. Yo podía haber llamado al director de Perú 21 y haberle dicho: voy a dejar de publicar mientras el señor Jara esté publicando a grandes titulares y me tomo un descanso, ¿no? Creo que el problema ha sido la forma, ¿no? Augusto se ha sentido ofendido, estoy seguro, no he hablado con él, pero lo noto por la manera como me respondió, ¿no? La respuesta fue, gracias por tus servicios. Es que tu carta era demasiado conminatoria, ¿no? Sí, yo creo que lo pusiste entre la espada y la pared. Se entendió como que yo estaba diciéndole o él o yo. O lo sacas o me voy. Claro. Y era demasiado decirlo en público, ¿no? Yo creo que tú tienes un problema con el manejo de la ira, ¿no? ¿Verdad? Sí. En realidad, te digo, toda esa semana leía las páginas que le daba Perú 21 a Jara y decía, bueno, no hay derecho, ¿no? Porque me molesta. Yo estas semanas he estado viendo las entrevistas que hizo Jara cuando recién ocurre lo de Martín Rivas. Entre ellas una memorable que le haces tú en A las 11 con Hildebrán en América, el año 2001, en la cual él, totalmente arrepentido, sinceramente, espero, ¿no?, te confiesa todo lo que ha hecho y te dice: yo a partir de ahora voy a reconstruir mi carrera y para eso voy a escribir este libro, para eso voy a investigar, porque quiero volver a ser periodista. Y esa es la razón por la cual ha hecho todo lo que está haciendo. ¿Y tú crees que incumplió? No es que crea que incumplió. Creo que se está revistiendo de un ropaje de paladín que a mí me parece un poco, por lo menos, surrealista, ¿no? Pero tu fobia es pesada, dura, sí, fuerte, sí. ¿Por qué? Porque tu fobia hacia Jara. Pero no solo hacia Jara, hacia gente como Jara, como Wolfenson, que cuando tuvo ese poder siniestro hizo papilla de la gente que estaba tratando de seguir haciendo periodismo en esa época. Yo estaba en un canal pequeñito, en Canal 11 en esa época, y él era el director en la sombra de Hora 20. No sé qué clase de alianzas tendría con la prensa chicha de la época, pero toda la campaña que se hizo contra mí, poniéndome de violador de niños, etcétera, lo tuvo como protagonista de todas maneras. Las historias que la prensa chicha creó en ese momento estuvieron alrededor, ¿no?, de esta famosa historia del general. ¿Y tú crees que él, otra, yo estoy crees convencido, que él fue estoy convencido porque el cuando, que monitoreó la campaña? Yo no tengo duda, pero no lo puedo acusar porque no tengo ninguna prueba. Ahora, él fue tu jefe en Panorama, ¿no? Fue mi amigo, César. ¿Tres años? Fue creo. Mi amigo, del 93 al 96. ¿Y esa amistad se rompió cuándo? ¿Cuando ocurrieron todas estas cosas? Se rompió cuando él se pasa al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Como en la Guerra de las Galaxias. Él era. ¿Es cierto que tú le pediste adhesión y él te la negó? No, yo no le pedí adhesión. Yo le conté lo que estaba pasando antes de que todo esto saltara. Porque ¿Y cuál, a mí. ¿Y cuál fue su reacción? Más o menos en el año. Debe haber sido el año 99. Yo todavía estaba en la revista Dominical. Y me empezaron a llamar a chantajearme con este famoso expediente. Me llamaban policías, me llamaban subalternos a enseñarme las fotocopias y decir: yo lo puedo arreglar, pero ¿cómo es?, ¿no? Entonces, eso por supuesto que me asustó. Y Humberto Jara es abogado. Entonces, yo fui donde él a pedirle ayuda, consejo, porque era mi amigo, y le conté toda la historia. Y se la conté para que luego aparezca en El Chino. Pero ya no como periodista, lo consultaste como abogado. Lo consulté como amigo. Como amigo alguien en quien confiaba, ¿no? Entonces, es verdad y que... apareció después todo esto, por supuesto, pero claro, a grandes titulares y en las centrales de El Mañanero, La Yuca, La Chuchi, El Tío, El Chino, ¿no? Y por supuesto en primeras planas durante 15 días. Entonces, la única manera de que toda esta historia, no la que estaba en la famosa denuncia, sino la historia que yo le había contado, ¿no? Sinceramente, apareció escrita. Entonces yo en ese momento, digamos, cuando yo estaba en Panorama y en la revista dominical, no era pues un gay fuera del closet, ¿no? Digamos, más o menos que manejaba mi vida con discreción y hablaba con amigos, ¿no? Pero no era que yo salía a hacer conferencias de prensa a hablar de mis asuntos de alcoba. Entonces, esa es una de las razones, ¿no? Y yo creo que sí, es verdad que está mal que un periodista se deje contaminar por asuntos personales o los ventile en los medios, ¿no? O sea, creo que eso es inevitable porque somos humanos. Claro, Pero yo no he salido a decirle... Hay que evitar ser esclavo de la propia memoria, ¿no? Exacto. Sí, pero yo no he salido a decirle a Jara, tú me hiciste esto, ¿no? Simplemente, lo único que yo he tratado de dejar claro, y que se ha visto como una campaña, y que obviamente con todo el viento en contra, porque todo el mundo dice, estás trabajando para Fujimori, ¿no? Que me parece injusto. Hay otros que dicen, Beto Ortiz le saltó a la yugular porque Baruch Hitcher está absolutamente aterrorizado con la posibilidad de que el caso Fabián Salazar se reabra y se investigue en realidad, ¿no? Bueno, esa es una versión. Bueno, eso me ofende más todavía, ¿no? Pero claro, o sea, o uno trabaja para Fujimori o uno es el chupe del dueño del canal, ¿no? Entonces, Hitcher no habló contigo, no, para nada. En absoluto. O sea, ha sido una coincidencia absoluta. Sí, en realidad a mí me sorprendió que Nakazaki sacara la historia de Salazar durante el juicio, ¿no? Y sospecho que tiene que ver con el hecho de que Beatriz Llanos, en el año 2001... hace en mi programa de esa época un informe completísimo sobre cuál era el rol de Humberto Jara en esa época, en Hora 20 y en las asesorías a los ministros, ¿no? Entonces, o sea, que tú crees que Nakazaki y Jara han estado de acuerdo. No, yo creo que Nakazaki tiene que haber investigado, por supuesto, los antecedentes de Jara y tiene que haberse encontrado con la declaración que hace Álvaro Maguiña, el periodista Álvaro Maguiña, ante la Comisión del Congreso cuando a él lo citan también por el caso de Fabián Salazar. ¿Y qué dice? Fabián Salazar se defiende diciendo, miren este cassette, ¿no? Y entrega el reportaje de mi programa, el reportaje de Beatriz Llanos, que mostraba la primera versión del informe sobre Salazar con la voz de Jara y la segunda versión ya con la locución de Álvaro Maguiña, lo cual a Maguiña lo dejó limpio de polvo y paja. Eso ha quedado en los archivos del Congreso, ¿no? Y digamos que el único error que comete Humberto, el único rastro que deja, es ese cassette, ¿no? En el cual él locuta el informe sobre Salazar, porque realmente no queda ningún registro ni de su paso por Hora 20, no figura en ningún crédito, en ninguna planilla, en ningún recibo, boleta ni contrato, y tampoco figura en ningún documento sus asesorías a todos los ministerios que ha asesorado, ¿no? Porque ahí sí Jara ha mentido. Jara ha dicho que mi amigo Mosqueira me llamó y yo lo asesoré en el Ministerio de la Presidencia, pero ahí nomás ya hay una mentira totalmente comprobable, porque no solamente lo asesoró en el Ministerio de la Presidencia, lo asesoró en el Ministerio de Trabajo, lo asesoró en COFOPRI, y Humberto Jara asesoró también a Elsa Carrera y también a Alberto Bustamante. ¿A ti te parece un fascistón o un mercenario? A mí me parece un oportunista. Humberto siempre ha tenido... Yo no le resto ni inteligencia ni méritos, ojo, yo no digo que sea un tipo deleznable, pero me parece que en algún momento el éxito que él comenzó a tener en el periodismo, porque tuvo éxito, convirtió Panorama en un programa exitoso, el suplemento de Expreso que hizo también fue exitoso y creo que muchos guardamos recortes todavía, pero en algún momento el poder lo sedujo y lo transformó, ¿no? Porque esa época, ¿no? La época de Fujimori, él se convierte en otra persona, y eso no es algo que me parezca a mí, ¿no? Toda la gente que a la que además nos fastidiaba muchísimo porque nos decían los burbujaras, ¿no es cierto? A Elsa Úrsula, a Mauricio Fernandini, a Verónica Insausti, a mí, que éramos los reporteros de Panorama. Nos fastidiaba mucho porque él trataba de hacer una escuelita, ¿no? No la del CIN, sino una escuela de reporteros. Y yo creo que aprendimos mucho, ¿no? En ese momento él era un tipo súper trabajador, que prácticamente estaba cama adentro en el canal, que estaba pendiente de todos los asuntos y que era un tipo del cual se podía aprender, con el cual se podía conversar, ¿no? Tú has dicho hace unos momentos que en esa época no había salido del closet. No. ¿El desenfado cuándo empezó? ¿Cuándo te decidiste a salir del closet? Yo creo que uno tiene que primero estar seguro de quién diablos es, ¿no? Antes de compartirlo con el resto de la gente, ¿no? Entonces yo he tenido una serie de conflictos con mucha gente, hasta bien grandecito, porque claro, vengo de una familia más o menos conservadora, en la cual yo no podía sentarme con mi madre o mi padre a decir me está pasando esto, porque hubiera sido un escándalo mayúsculo, ¿no? Entonces yo sospecho que has tenido la generosidad, la benevolencia de esperar la muerte de tus padres. Bueno, mi padre está vivo. Mi padre está vivo. Pero digamos, sí, está virtualmente al margen, sí, de cualquier percepción, ¿verdad? Eso es, bueno, no es algo que yo haya esperado conscientemente, pero tal vez ha sido lo único bueno de algo tan trágico como es el Alzheimer, ¿no? ¿Les hubiera chocado mucho? No, mi madre no lo hubiera soportado. Y estoy seguro que... ¿Por qué? Porque César, mi mamá ha muerto hace 2 meses de 82 años. Entonces ella viene de una familia supercatólica, conservadora, que obviamente yo soy hijo único, ¿no? Uno de sus sueños principales era pues que me case y tenga hijitos y tener nietos, etcétera, como todo el mundo, ¿no? ¿Quería que fuera general? No, ¿el ejército? O no, ¿aviador? O abogado, ¿no? Abogado. Sí, no, y hay muchas familias y muchos padres que tienen esas expectativas. Entonces, claro, quizá tú le arrebataste la prueba de que ella fuera mucho más elástica, ¿no? De repente se lo decías y te seguía queriendo. No. Bueno, no. Nunca no lo sabrás. No creo que me hubiera odiado, pero en todo caso sí estoy seguro que le hubiera generado un sufrimiento enorme, ¿no? Sí, ¿no? Sí, segurísimo, segurísimo. ¿Más que a tu padre? Más. Creo que más. A ambos, ¿eh? De distinta manera, pero creo que más. Entonces, bueno, eso pesó decisivamente entonces. Yo creo que mucha gente dice, tengo que decirle porque es mi mamá, y yo pienso, ¿para qué? ¿Qué vas a lograr? Claro, un sinceramiento absoluto a cambio de qué, de que la pobre señora tenga una vida miserable los años que le queden. Pero, o vergüenza, ¿no? Porque mucha gente se avergüenza. Pero el costo es personal, es vivir en un contenedor, ¿no? Pero yo creo, por eso te digo, ha sido una coincidencia. Tú me dices, yo he esperado, y no he esperado, sino que las cosas sucedieron así, ¿no? Si... ¿Y te sientes mejor ahora? Bueno, es mucho mejor vivir, digamos, ser quien eres y vivir sin tener que esconderte, ¿no? Yo no comulgo con esa idea de que haya que meterse en sótanos, en guetos, para poder ser tú durante 3 horas, que es la vida que muchos homosexuales tienen en Lima, ¿no? Casarse, tener hijos, cumplir con las exigencias de la sociedad y el viernes meterse al downtown a soltar las plumas. Solapa. Sí, eso me parece. No, me parece solapa. Sí, me parece. Bueno, pero mal. Uno de tus méritos es que tampoco haces exhibicionismo semanal, y en tu caso podría ser hasta casi cotidiano, de tu condición, ¿no? Bueno, es otro extremo también. Exacto, ¿no? Que aburre, ¿no? Aburre. En el programa yo estoy peleando todo el tiempo con Aldo, porque cada cosa que digo, a él le saca el doble sentido y lo lleva por ese lado, y anoche fue gracioso, porque le digo, oye, o sea, tú necesitas psicólogo, porque me sacas el tema cada rato, con cálmate. Y fue, digamos, no es que yo lo busque, ¿no? Porque creo que además es un chiste... Francamente, ¿no? Innecesario. Puede ser gracioso a veces, ¿no? De vez en cuando. Normalmente es chusco, ¿no? Pero ya, claro, ya si se vuelve una cosa sistemática, la gente se puede aburrir, creo, con todo derecho, ¿no? A veces han llegado cartas, por ejemplo, bueno, al periódico, a la columna Que en Paz Descanse, de gente que me dice, oye, pero si escribes bonito, ¿por qué no escribes otras cosas, no? O sea, ¿qué me importa a mí tus rollos amorosos? No quiero saber, ¿no? Pues, cuéntame otra cosa, ¿no? Sí, y con todo derecho, creo, ¿no? Así es, así es. Jaime no sabe hasta qué punto ha saturado la historia de Joaquín. ya es ilegible. Pero sigue funcionando, ¿no? Sí, sí, no. Jaime es un hombre muy talentoso. Brillante. Extraordinariamente, sí, claro, talentoso. Claro. Es el único hombre que puede vivir de contar sus detritos. Extraordinario. Sí. O sea, él ha convertido la escombrera en una beta. Claro. Es como el auge del guano, ¿no? Sí, sí. Sí. Impresionante, impresionante. Lo que pasa es que hay un límite también, ¿no? Uh-huh. Hay un límite para saquear tu anécdota, y claro, al final la gente dice, ¿y qué más? No, sí. Ya no hay más que saber. hay un momento en que ya no tienes más que saber. Sí. Todas las historias se acaban, ¿no? Sí, y se reciclan. Hasta Dios es agotable, ¿no? Sí. ¿Estás feliz en la tele con el programa? Yo no creo que la televisión sea un lugar para ser feliz. O sea, si uno quiere ser feliz, está en el lugar equivocado, ¿no? Estoy mucho más feliz escribiendo la columna, ¿no? Pero obviamente, no, tú lo sabes, no se puede vivir de una columna, ni de dos, ni de tres, ¿no? En el Perú, por lo menos, no. Supongo que en España habrá columnistas que, sí, que son muy bien pagados. Sí, pero... Acá no, ¿no? Entonces, para mí era una especie de terapia, ¿no? Creo que lo que no he conseguido, lo que no he hecho yendo a psicólogos ni analistas, que no lo he hecho nunca. ¿El programa es una terapia? No, la columna. Ah. El programa es una enfermedad. Puede ser. La televisión puede serlo, ¿ah? Sí. Yo no te veo en tu salsa en el programa, la verdad. No. Te veo incómodo. Bueno, te veo cumpliendo profesionalmente, desde luego. Ajá. Te veo esforzándote por el salario, totalmente de acuerdo. Pero no es tu ambiente, no es tu atmósfera. Es un trabajo alimenticio. Sí, eso sí. Es un trabajo, ¿no? Es, punto. Y es un trabajo, además, sobre el cual todo el mundo opina, ¿no? Que es un trabajo que está sujeto al escrutinio permanente, porque yo me subo a un taxi y el taxista me dice cómo debería ser el programa, ¿no? Y en el supermercado las señoras también, deberías hacer esto, ¿no? Deberías hacer lo otro. Entonces, lo bueno del programa es que es como una plastilina que está en constante transformación, ¿no? Esta indefinición permanente lo hace interesante, porque tú dices, ¿en qué momento va a pasar algo excepcional? ¿Va a salir una carata? ¿Va a salir King Kong? No se sabe, ¿no? Sí, pues, en las últimas semanas me dijeron, oye, ¿pero por qué estás volviendo el programa político si no es un programa político? ¿No? Gente en la calle, ¿no? Y claro, con todo esto de Jara y qué sé yo. Y yo digo, sí, pues no es un programa político, pero ¿qué es, no? Estamos en eso, ¿no? Estamos tratando de encontrarle una identidad. Y por eso es que tienes razón, es ahorita una plastilina a medio moldear, ¿no? No es un programa, es un experimento, es un laboratorio. Es un laboratorio, sí. De pronto se levanta Frankenstein. Sería formidable, hombre. Bueno, en la realidad, televisión en general está bien insípida, ¿no? Sí. En general, sí, está bien insípida. Y te confieso que a mí me cuesta trabajo. Parece un metrónomo. Toc, toc, toc. Sí. Toc, toc, toc, toc. Monocorde. ¿No? Pero volver a hacer lo que hacías antes también es complicado, ¿ah? No. Lo de antes suena arqueológico. Sí. Pero lo de hoy suena a canto gregoriano. Ajá, ya. ¿No? Sí, todos claro, cantan lo mismo, además. Claro, sí, es el mismo cura, sí, la misma capilla y las mismas sombras también, ¿no? Sí, es así cierto. Que, sí, es cierto, algo le está pasando a la tele. Si me dejas terminar lo de la columna, yo solamente quería subrayar el hecho de que Le pides disculpas a Álvarez Rodríguez, se las pido. Cosa que tu orgullo te impedirá. No, si le pides disculpas, Augusto Álvarez Rodríguez te devuelve la columna hoy, te aseguro. Yo no estoy tan seguro, porque él tiene toda la razón de molestarse por una razón. Bueno, pero si le pides disculpas, ya no estaría tan seguro, ¿no? No, yo le pido disculpas, y no solamente le pido disculpas, le doy la razón en todos los argumentos que él ha puesto en la carta. Bueno, porque... señor Álvarez Rodríguez, entonces la pelota, la columna está en su tejado. Simplemente mueve no, el tejado es que y se va a caer. Él tiene razón cuando dice que he hecho acusaciones serias que no tenía por qué hacer, ¿no? O sea, yo me he sentado molesto ante el teclado y he escrito lo que me ha salido del hígado, y creo que él no se lo merecía, porque digamos en las épocas en las cuales esa columna era mi único medio de vida. Así es. No, él me ha defendido de no pocas además presiones, dándote ¿no? unos despliegues tipográficos insólitos, ¿no? No, y no raros en este país. No solamente una página o de página y media con llamada de portada con y todo. Llamada de portada, ¿no? Pero además no te has portado muy bien con él, ¿ah? No, creo que he sido majadero, ¿no? Y eso me hace sentir histérico. Mal. Histérico. Sí. Te faltan retenes a ti. Retenes. Controles. Controles. Sí. ¿No? Sí. Te falta el antivirus de ti mismo. Sí. Y mucha gente me ha mandado correos, gente que lee la columna, que está molesta, muy molesta conmigo, ¿no? Porque me dicen que no tengo derecho, ¿no? A hacer una pataleta y dejar y privarlos de lo que ellos están acostumbrados a leer. Sí, tan es así que parecía una provocación tuya para salir del periódico. y llegué a pensar, de pronto es una jugada sofisticada, tiene otra oferta, no lo sé. ¿Pero de dónde? ¿A dónde querría uno irse? Ya sé que la razón no, pero podría ser Correo, ¿no? El adversario más claro de Perú 21. No, la verdad que no, porque para mí Correo es un misterio, ¿no? Esa portada que tiene, ¿no? Con otorongos disfrazados y con esta estética años 70, me divierte mucho. No es un periódico del cual yo sea lector fiel. No ¿Qué periódico te gusta? Bueno, normalmente como tú tengo que revisarlos todos, ¿no? Pero uno que yo diga, este es mi periódico, bueno, en Perú 21 me he sentido cómodo porque nunca me han cambiado una coma, pero creo que en Argentina. ¿Tú piensas como yo entonces que el verdadero periódico, el mejor periódico, es el que se construye con pedazos de todos? Sí, claro. Tragedia, ¿no? Sí, no hay en Perú un solo periódico autosuficiente. No, porque en algún momento con cualquiera te va a pasar que no tienes absolutamente nada que leer, cosa que no te hubiera pasado. Y nada que creer, que es lo peor. Peor. ¿No? No te pasa en Argentina, qué sé yo, Página 2 es un periódico que me gusta muchísimo. Correcto. Bien, Beto, el tiempo se nos ha terminado. Se acabó. Muchas gracias. Son las 9:33 minutos. Gracias a ti por haber estado acá. Bien, y por supuesto que esto no es necesariamente recíproco. Jamás se me ocurriría pedirte que me invites, porque yo sé que no puedo ir a ese canal, pero no por ti. Gracias, Beto, por haber estado acá. A ti. Regresamos de inmediato.